notas del mes de mayo. Para eso está Pablo Antonini, es el autor de una de las notas de la revista de mayo. Con él vamos a estar hablando un poco de esta nota que habla del derecho a jugar, y que trae la revista del mes de mayo. Estará Tony Fenoy también. Y hoy nos volvemos a encontrar con Hugo Figueras cerca del final de este nuevo programa. Así que por ahí andaremos, Santillán, ¿te parece? Sí. Hay una bolsa de caramelos que trajo el negrito para compartir. ¿Quién te dio esa bolsa de caramelo? Mi hermana. Ah, muy bien. Te mandó caramelos para repartir. Exactamente. Bueno, tenemos caramelos, tenemos mate, está casi todo preparado. Entonces, del otro lado está Burgos con la música ya. ¿Lista para salir? Comenzamos entonces con algo de música, y en este caso tiene que ver con algo de lo que va a estar sucediendo el próximo domingo, aquí cerquita nomás, de la radio en 39 y 115, dentro del Circuito Cultural Barrio Hipódromo. Se estará desarrollando el próximo domingo 7 de junio, desde las 12, Cultura Tango Emergente. Habrá de todo, Santillán, acá. A vos que te gusta bailar, habrá milonga. A ver. ¿Te gusta la milonga? Vos no. Nah. A vos te gusta el candombe. Claro. Bueno, habrá una milonga callejera y habrá música en vivo con Nicolás Ciocchini, con El Choco, con Daniel Chapet, con Alto Bondi, una agrupación que llega de Buenos Aires, con El Machaque, y también estará Quilombo 14, ¿con quién? ¡Ah! Ahí los conocés. Sí, odio. Quilombo 14, que estará haciendo unos tangos. Vendría a ser como unos tangos así candombeados. Una cosa rara que van a estar presentando el próximo domingo en el marco de este Cultura Tango Emergente, que comienza entonces aquí, cerquita de la radio, en 39 y 115, a partir del mediodía, con entrada libre y gratuita. Hay un montón de cosas para hacer. Así que bueno, están todos invitados. Ah, bueno. Comenzamos escuchando entonces algo de Quilombo 14 y de su nueva producción discográfica. Una canción que alguna vez dijimos nos hace acordar al negrito Santillán. Cuando escucho algún tambor, yo siento que mi cuerpo se prepara para bailar, y mi voz se va afinando a fuego lento. Me dice que el candombe va a empezar. Ya se acerca mamá vieja, gramillero y escobero. La vedete un partener para bailar. Y leíto que comanda la comparsa. Y me dice vamos negro, hay que cantar. Candombe para reír, candombe para cantar. Si usted me pide candombe, candombe le voy a dar. Candombe para reír, candombe para cantar. Y que nunca se termine el carnaval. Cuando escucho algún tambor, yo siento que mi cuerpo se prepara para bailar, y mi voz se va afinando a fuego lento. Me dice que el candombe va a empezar. Ya se acerca mamá vieja, gramillero y escobero. La vedete un partener para bailar. Y leíto que comanda la comparsa. Y me dice vamos negro, hay que cantar. Candombe para reír, candombe para cantar. Si usted me pide candombe, candombe le voy a dar. Candombe para reír, candombe para cantar. Y que nunca se termine el carnaval. Candombe para reír, candombe para cantar. Si usted me pide candombe, candombe le voy a dar. Candombe para reír, candombe para cantar. Y que nunca se termine el carnaval. Y que nunca se termine el carnaval. Thank you. Cultura Tango Emergente, primer encuentro. El domingo 7 de junio, desde las 12 horas en 115 y 39. 7 de junio, 12 horas. Música en vivo con Alto Bondi, Nicolás Choco Ciocchini, Quilombo 14, Daniel Chapet y Machaque Tango. Además, gran milonga callejera, con música seleccionada por Fernando Cingarelli. Cultura Tango Emergente. Vení a bailar, escuchar y encontrarte con lo mejor de la nueva cultura tanguera y rioplatense. Buena comida, cerveza artesanal y muchas cosas ricas más. 7 de junio en 115 y 39. Circuito Cultural Barrio Hipódromo. Vení que es gratarola. Ojo que se suspende si llueve. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. La ¿qué? ¿Cómo se llama esto? No sé. La revista La Pulseada del Padre Cajade. ¿Y el programa cómo se llama? La Pulseada Radio. Radio. La Radio Tazo Sur. ¿Y vos cómo te llamás? ¡Opa! ¿Y vos cómo te llamás? Es que habla Marcelito Santillán. ¡Opa! Marcelito Santillán, está con nosotros y como decíamos vamos a viajar ahora hacia la página 28 de la revista La Pulseada del mes de mayo y allí nos encontramos con esta nota que mencionábamos que escribió Pablo Antonini que está con nosotros. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo anda gente? Martín, Negrito, Carlos, ¿cómo les va a todos? ¿Todo bien? Por aquí? Todo muy bien. Muy bien, siempre es un poco como volver a casa, estar en este estudio con ustedes, charlando, comentando, sacándole sonido a la revista La Pulseada. Muy bien. ¿Cómo es esta historia, Pablo, de que jugar es un derecho? Así parece, el disparador por ley. Constitucional y basado en el que uno dice jugar. Bueno, no, es una cosa seria jugar, tomado desde ese lugar. El disparador por el cual en la redacción de La Pulseada empezó a cranear la necesidad de darle relevancia a este derecho, tiene que ver con una ley que aprobó la provincia de Buenos Aires, que la aprobó, en realidad tuvo un trámite largo. Se presenta el proyecto en 2011, va de acá para allá, nadie le da mucha bola, pasa por comisiones, pero finalmente es aprobada el 23 de diciembre de 2014, del año pasado. Y es la ley que consagra el Día del Derecho a Jugar. A partir de ahora hay un Día del Derecho a Jugar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que va a ser el 27 de septiembre. Opa. Prepárense para que el 27 de septiembre, que va a faltar muy poquito para las elecciones de octubre, además haya actividades, porque la ley prevé eso, que es un día donde se hagan actividades públicas festejando o celebrando el derecho a jugar. Y leyendo los considerandos de esta ley nos encontramos con un montón de cuestiones que son para ponerse a pensar. Dicen los considerandos de este, primeramente proyecto, luego ley, presentado por el diputado radical Walter Caruso. Entre otras cosas que, por ejemplo, el juego es una actividad esencial para el desarrollo del individuo a nivel motriz, intelectual y emocional, que estimula todos los sentidos, que facilita el desarrollo de actividades físicas del habla y del lenguaje, que favorece la inteligencia racional, que posibilita la conexión con otros seres humanos y permite enfrentar en forma creativa y crítica, resolver problemas, construir subjetividad y su autoestima. Todo esto, el juego, eso que decía, los pibes están paveando ahí, haciendo una ronda, jugando a la escondida, pensando o con lo que tengan a mano, a ver quién tira la piedrita más lejos. Todo eso dice en sus considerándose este proyecto, en realidad es muy importante para cada uno de nosotros y para los chicos al momento de constituir su personalidad. Y más aún, se fundamenta el proyecto en algo que es parte de nuestra Constitución, porque es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en uno de sus artículos, que dice... Se eligió el día, ¿no? Vos contás en la nota que el 27 de septiembre se establece porque es el día que Argentina... Adhiere a la convención, medio tirado de los pelos el día, pero bueno, quedó ahí. Yo calculo que tiene mucho que ver con que es la primavera también, digamos que alguien ha pensado, metemos un día festivo en una semana festiva, como suele ser esa semana de septiembre. Pero el tema es que la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño hablan de el derecho a jugar. Digo la Constitución porque cuando justamente nuestro país adhiere a la Convención pasa a tener rango constitucional y eso lo ratifican los convencionales constituyentes del 94. Entonces resulta, y de ahí parte un poco la nota, que hay que garantizar ese derecho y que por lo tanto si jugar es un derecho tiene que haber políticas públicas para garantizar ese derecho, que seguramente van más allá de hacer actividades un día claro, durante el año. Y que además nos plantea que cuando, por ejemplo, un chico no puede jugar porque tiene que estar trabajando, porque está en una determinada situación que no se lo permite, porque no tiene acceso a determinados elementos básicos o a encontrarse con sus pares, se le está violando un derecho que tiene menos rating o es menos conocido, si se quiere, o a primera vista parecería menos necesario que derechos un poco más claros para todos, como puede ser el derecho a la alimentación, a la escuela, a la educación, a la justicia, pero que es igual de importante. No es optativo. No es optativo, eso es lo que decimos. Es como que lo recreativo, el disfrute, parecería ser un lujo, sino, ¿no? Nosotros somos maquinitas que tenemos que tener garantizado el derecho a comer, a vivir, cosas, y todo lo demás, bueno, casi... Y no, en realidad eso es tan necesario como lo otro. Me hace acordar esos argumentos que solían decir y suelen decir todavía, ¿de qué se quejan ahí? Ves que en la calle, si tienen, dicen que no tienen para comer y tienen televisión, esa gente que a veces sí. Entiende que el placer es como un lujo que se da a la persona, y como si alguien dice estar tan mal se va a permitir pasar un buen rato, ver una película, jugar a algo. Ese razonamiento tan propio de algunas capas de nuestra sociedad. Entonces nos fuimos a hablar con alguna gente que sabe del tema. Hoy nombrabas a Hugo Figuera, que es habitual partícipe de este programa, que no solo es un capo, sino que es un tipo que tiene, o tal vez es un capo a causa de eso, muy metido el tema del juego como un derecho y como herramienta o forma ligada al aprendizaje. Hugo Figueras dice, yo no concibo otra manera de enseñar que no sea jugando. No se me ocurre cómo dar un taller o transmitir un conocimiento a un chico si no se está divirtiendo. Y nos habla un poco también de la necesidad de ese derecho. Nos encontramos incluso con Hugo, lo hace esto en la facultad, contá él en la nota. Lo hace también ¿no? en la facultad. Ya con gente un poco más grande, con chicos más grandes. No tiene término medio, Hugo Figueras. Trabaja con chicos de 1 a 3 y de 3 a 6 y después tiene estudiantes... de la facultad. Claro, o sea, en Bellas Artes. El tipo va con los más chiquitos y con algunos tremendos. Con la misma metodología. A quienes quiere hacer jugar y a veces le devuelven una mirada torva. Pero en general dice que se enganchan también. Nos encontramos con Hugo en una especie de taller que tiene ahí en su casa, una especie de desván mágico. Yo, si fuera un niño, me metería ahí, quedaría maravillado como grandulón que soy. ¿A dónde lo fuiste a ver? En su casa, ahí en el barrio UPCN. Ah, la casa. El tipo tiene construido un entrepiso. Vos entras, está lleno de muñecos, de instrumentos musicales, un par de computadoras con monitores gigantes donde él compone, hace sus cosas y muchos instrumentos. Él cuenta además que le encanta probar instrumentos. Por ahí se encapricha con un trombón y se compra un trombón y le saca 4 notas al trombón o con una flauta o con... tipo toca todo y le gusta experimentar y, volviendo al inicio, jugar un poquito con todo. Y le preguntamos a Hugo si el juego es algo que se pone a pensar, dice, bueno, me siento y como parte de una estrategia vamos a jugar, o es algo que le sale, que lo tiene de alguna forma incorporado en su ADN a la hora de pensar en una forma de enseñar y transmitir conocimientos musicales. Y nos contestaba esto. Yo creo que de las dos cosas, digamos, hay de las dos cosas. Porque, qué sé yo, uno se pone a pensar, e incluso se pone a afanarle a otros colegas, digamos. Uno se pone a ver a Pesetti, por decirte, sí. Y dice, qué bueno que está ese juego. Y entonces uno lo replica y cada uno le da su forma también. Yo una vez en un taller que hice con Pesetti, de juegos precisamente, el tipo decía, bueno, yo le paso un repertorio de juegos, un montón de juegos, pero dice, cada uno le dará su manera de jugarlo, digamos, ¿no? Como, eso me pareció interesante, como que cada uno le tiene que encontrar de última su personalidad, ¿no? Como uno sentirse cómodo con lo que hace. Entonces, yo la verdad que sí, mucho, por ahí mucho sí pienso previamente, y ya te digo, y por ahí uno se pone a buscar material y cosas así, pero mucho trato de inventar, y inventar es jugar en lo cotidiano con los pibes, digamos, y por ahí salen cosas de los chicos que uno retoma y desarrolla en función de lo que viene de los chicos. Y tal vez lo más divertido, digamos, yo no soy un tipo de que planifico todo, digamos, hoy voy a hacer tal cosa. Y sí, yo sé lo que quiero en función de lo que quiero desarrollar de habilidades básicas musicales, ¿no? De, quiero que puedan andar afinado, que puedan ajustar el ritmo, que puedan escuchar al que tienen al lado y tocar junto con el que tienen al lado. Esos son los objetivos que uno tiene. Ahora, después, ¿cómo los logra? Digamos, yo no pierdo de vista nunca que tienen que estar divirtiéndose los pibes todo el tiempo. Eso es lo que tengo claro, lo que más claro tengo. Claro. Digamos, no es que si no, porque Piaget dice, qué sé yo, sí, uno leyó Piaget. Pero no es la idea, digamos, me parece que el estímulo de que todo el tiempo los pibes la estén pasando bien es principal en eso, ¿viste? Teníamos a Hugo Figueras hablando y acá lo tenemos cantando. Uh-huh. Esto es parte de su primer trabajo, un vagón de canciones que con su permiso lo vamos a dejar como cortina, sí, durante el transcurso. Qué bueno de este eso informe. Que decía de no perder de vista que los chicos se estén divirtiendo, porque a veces, bueno, también lo dice otro de los entrevistados en la nota, que uh-huh. es Enrique Quique Nela, profesor de educación física, que él habla un poco de este espacio, por ejemplo, que tienen los chicos en la escuela, que es el recreo, y donde a veces los docentes también quieren intentar invadir ese espacio y hacer jugar a los chicos, pero que transforman en un adulto. Claro. Decirle, bueno, vos jugás en uh-huh. este cuadradito y desde este lugar. En un ratito y se pierde de vista esa cuestión de que el chico se divierta, ¿no? Que es un juego y que juegue, pero esta idea de jugar y aprender, a veces tergiversa un poco las cuestiones. Y volvemos a lo mismo, como un derecho, no como un valor agregado, como un lujo, sino como parte constitutiva. Decía recién Hugo, ¿no? Si el pibe no se divierte, estoy haciendo algo mal. No es que soy un buen profesor y si se divierten, mejor. Claro. La diversión, el goce como parte inherente a aprender y hacer, si se quiere, como un derecho, lo que decíamos uh-huh. al principio. Y va más allá, Hugo, dice, yo la verdad que yo, dice, en algún momento de nota, tengo 40 y pico años y mucho no me di cuenta. Yo no sé hasta dónde es algo aplicable solo a los chicos. Porque, él es el que se pregunta en la nota, ¿cuándo dejamos de ser chicos? ¿Cuándo dejamos de ser chicos? Se pregunta, es uno lo puede leer en La Pulseada uh-huh. y lo puede escuchar al propio Hugo ahora haciéndose esa pregunta. Por lo menos yo tuve la suerte de encontrar mi vocación, digamos, y eso está buenísimo. Digo, no soy el único, seguramente hay mucha gente, bueno, vos también, por ahí, viste, le encontró su vocación. Es difícil de separar lo que es el trabajo del juego, ¿entendés? O sea, uno obviamente cumple un horario en algún trabajo, yo soy docente, pero, digamos, yo digo, qué bárbaro, me pagan para venir a jugar con los chicos, es fantástico. Que se eso transformó mi trabajo, eso es alucinante. Digo, pensándolo desde el punto de vista del grande, ¿no? No del chico, digamos, desde uno mismo que por ahí nunca abandonó el juego. Y hoy venía hablando de mi mujer que somos grandes ya. Estamos grandes, sí, y ya estamos grandes. Pero, digo, pero esta cosa de cuando uno deja de ser chico, o digamos, no hay un... Es difícil establecer un límite de cuando uno deja de ser chico. Compañeros Luna, Gasman, Santillán, yo digo que salgamos a reivindicar nuestro propio derecho a jugar también, entonces. Claro que como sí. Como grandulones sí. que somos, y siguiendo lo que dice Hugo Figuera, que en otra parte de la nota cuenta, y algo que quedó afuera, que paradójicamente no tuvo una infancia de muchos juegos. No. Un tipo criado en el campo, uh-huh, que recién de grande lo mandan al pueblo, al jardín, y ahí empieza a socializar un poco, y es muy fuerte ese relato que hace él en relación a escucharlo, conocer su obra y conocerlo a él con esta personalidad de chico grande, uh-huh, porque de alguna manera, y él lo dice y uno lo ve, juega con los chicos, no es, sí, que sí, les propone una dinámica y los coordina, digamos, se mete en esos juegos, aplica el juego a su trabajo y dice esto que escuchábamos: yo soy un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta, me divierto con mi trabajo y entiendo que esa es una manera de no dejar de ser nunca chico tampoco. Quien tiene la suerte de poder desarrollar una vocación y de divertirse con lo que hace, de alguna forma sigue siendo o mantiene esa cosa del chico también. Uh-huh. Recordaba cuando leía la nota y Hugo se hacía esta pregunta de cuándo dejamos de ser chicos. Uh-huh. Hace el año pasado charlábamos con Amor Perdía, que ella es una escritora, bueno, que ha escrito algunas cosas y ha trabajado para chicos, para los más pequeños, y ella decía algo así que como que los grandes dejamos de ser chicos cuando perdemos la imaginación. Uh-huh. Cuando nos cuesta ver la posibilidad de que un lápiz se transforme en un cohete espacial. Tal Eso cual. Con los chicos no pasaba. Ella hacía una actividad para chicos y para adolescentes, y a los adolescentes un poco más grandes les costaba ver un cohete espacial en un lápiz. Y los más chiquitos no. Cuando vamos perdiendo a medida que nos vamos haciendo grandes y van apareciendo otras responsabilidades y otras cuestiones, ella dice que eso va haciendo que perdamos la imaginación. Y si perdés la imaginación, Pero es que, no es solo saber ver un cohete espacial en un lápiz. Es ponerse de acuerdo con el otro, esto lo dice también Quique en otro momento de la nota, y acordar con otros que ese cohete lápiz es un cohete espacial. Sí. Es decir, el juego no es un proceso solitario, sino que lo más rico que tiene es que nosotros cuatro decimos, este lápiz es un cohete espacial, a ver quién lo tira más lejos. Y ahí establecés vínculos y generás incluso inclusión o no, o generás exclusión, ese pacto de imaginación que se construye entre varias personas diferentes. Una cosa más que dice Hugo, y ya vamos a pasar al otro protagonista de esta nota, que es Enrique Quique Nela, habla de esto que decíamos, de qué interesante sería que esta idea de aprender jugando y enseñar jugando estuviera presente también, o más presente, en las instituciones educativas formales, en la escuela, no solo en el jardín de infantes o en las primeras etapas de la educación pública. Mi ilusión es que se puede, digamos, en todo el proceso de aprendizaje, no perder de vista el juego, ¿no? Es mi ilusión, ¿viste? O sea, después empiezo primer grado, mi hija empezó primer grado y estamos con la tarea y que eso. Yo estaba con los números, ahorita te enseñaba a jugar a la casita robada, pensando en que aprendan los números, jugando a las cartas, digamos. Y no que, bueno, no, en algo jugar al kiosco. Yo tampoco tengo mucha experiencia con, por ejemplo, yo trabajo en jardín maternal, taller para chicos entre 3 y 6 años. No estoy trabajando en primaria, tuve un tiempo, una experiencia. Hasta 6 años trabajas vos. En el taller, sí. Y después la facultad, digamos, yo doy mi clase en la facultad. Que también intento, viste, incluso jugar y poner en ridículo el juego, de jugar a que somos chicos, por ejemplo, para aprender cuestiones rítmicas que hay muchos pibes de 20 años que no la tienen resuelta, ¿viste? Entonces decís. ¿Y qué recepción tenés? No, y no lo sé, porque no les pregunto por las dudas. Algunos se copan, algunos dirán qué pelotudo este grandulón, viste, qué sé yo, no sé. Pero yo, ya te digo, tengo la ilusión de que se puede no perder de vista el juego en la educación en general. Seguimos. Este tema de Hugo que estamos escuchando ahora de fondo se llama La Vaca Zarpada. Es uno de... Ahí está. Canta baladas, canta sacada la salsa blanca. Es uno de sus primeros temas. Como un Orozco con aria. Exactamente. Vos sabés que él empieza, brevísima digresión, porque me quedó afuera de la nota, la verdad que es para sentarse y hacer una nota con Hugo en particular. Él en realidad casi accidentalmente termina en esto de la música para chicos. Pues él agarra un cargo en un momento muy difícil, que no tenía trabajo, en un jardín de infantes. Uh-huh. Empieza a trabajar y él veía que le pagaban por la cuestión pública, por el convenio como empleado público, le pagaban por más horas de las que estaba. Y le pregunta a su superior, ¿qué hago en estas horas? Porque los pibes dormían la siesta. Ah, no sé, le dice. No te preocupes, no, pero yo quiero hacer algo. Si a mí me pagan por 10 horas y trabajo 4 por decir algo, ¿puedo grabar un disco con los pibes? Bueno, le dijeron, ¿tenés ganas? Si tenés ganas de trabajar, trabajá. No es algo tan frecuente, pero bienvenido, le habrán dicho. Y ahí construyó este primer disco con los pibes, las voces que se escuchan de los chicos del jardín de entonces, que ahora tendrán todos 20 y pico años. Y comenzó casi por accidente a rumbear para este lado, que es la música con los chicos y la diversión y el juego. Pero decíamos que Hugo Figueras nos proponía esta idea de no perder de vista el juego durante toda la educación. Quique Nela, que es el otro protagonista de la nota, va más allá, dice, está bien, nos dice, es parte de un derecho y una política pública y qué lindo que se enseñe jugando. Pero ¿por qué el juego como herramienta para enseñar? El juego tiene valor en sí mismo, que los chicos jueguen porque se divierten, dice. Y ojo con esta idea del juego como algo utilitario. Juguemos para que aprendas biología, dice. Juguemos porque está bueno jugar. Y ahí habla de esto que decíamos recién, ¿no? Veamos cómo manejamos y cómo les queremos administrar el juego a los chicos, por ejemplo, en espacios que son los únicos que tienen muchas veces en las escuelas, como es el recreo. Pero que he visto a veces como que las maestras siguen considerando el juego como también, como dentro del colegio, como algo utilitario. Muchas veces siguen teniendo esta cosa de, bueno, jugamos pero para aprender. Y eso a veces distorsiona un poco la verdadera intención que tiene el chico. De tener. Pero bueno, y después en el nivel primario se va perdiendo especialmente. Si bien el único espacio que tienen en el nivel primario para jugar, considerado en el colegio, que es el recreo, muchas veces también está restringido ese derecho, por diferentes motivos, o porque no tienen las condiciones materiales, el espacio es chico, o porque desde la visión del adulto se le baja una cierta manera de jugar en el colegio, que al pibe no... ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, no corramos que hace mucho calor, o claro, juguemos acá en la sombra, más allá de que uno trata de verle la prevención, diciendo, bueno, se va a calorar o no, pero me parece que siempre desde la visión del adulto no se pone en verdad en la piel del chico y ver que el pibe, prefiero en esos 5 o 10 minutos que tiene de recreo, prefiere correr. Chicos, no corramos que hace calor, el pibe no le importa, él quiere correr, él quiere jugar. Ahí estaba Quique Nela, que es entrevistado porque protagoniza una experiencia junto con su hermano y otro grupo de gente muy interesante, como son las juegotecas. Y se viene una nota especial sobre las juegotecas. Hay dos, una en Alto de San Lorenzo y otra en Los Hornos. Ha hecho algún taller en Casa Joven también, de ahí tiene su vínculo con el hogar. Que son espacios donde los chicos van y juegan, así de corta. Hay determinados elementos, se lo empezaron por iniciativa propia, hoy lo financia un programa municipal. Que son lugares públicos para dedicarse a jugar, donde, retomando lo que decía Hugo, ¿no?, en principio están planteados para los pibes, pero cada vez les pasa más que caen adolescentes o gente un poco más grande y se queda y tiene ganas de jugar también, o las familias, entonces están planteando otro tipo de actividades. La nota me llevó a dos momentos más bien personales, ¿no? Uno de reciente, esto de que muchos docentes no dejan correr a los chicos en los recreos, fue una de las reuniones que tuvimos con de Camilo en la escuela 25, porque los chicos parece ser que corren. Y bueno, y esa... decirle al nene que lo corra. Pero bueno, también entendí la parte esa que también él mencionaba, de la prevención. La persona que es responsable ahí de CNN. Entonces los chicos juegan, por ejemplo, no es que corren así porque sí, corren porque, bueno, les gusta mucho, hablando de juegos, el juego quizá más universal es la pelota. Y hacen una pelota con una tapita, con una botellita, con cualquier cosa, y ahí juegan y corren y se transpiran todo, y es cierto, y eso fue una de las de los temas en una de las reuniones ahí en la escuela 25. Y el otro tema que también lo menciona Quique, pero esto me hace recordar a cuando yo iba a la escuela, que era la de el profesor de educación física, un profesor de educación física que teníamos en primer año, que nos hacía correr allá en el playón, ahí en el playón de Tolosa, En invierno lo veíamos a él adentro del auto y nosotros corriendo. Y terminaba así, nos hacía correr, hacía hacer algún ejercicio, él dentro del auto, nosotros corriendo afuera con temperaturas bajas. Y después de eso mandaba a las chicas a su casa y a nosotros mandaba a jugar a la pelota. Y en eso consistía... De esa experiencia traumática le quedó a usted, Luna, la costumbre de no correr. Ahí, porque evidentemente mira, hoy no es de hacer mucha actividad aeróbica. Pero de eso habla también Quique en la parte donde, en un apartado de la nota que lleva por título Juego y Competencia, uh-huh, y que habla un poco de la responsabilidad también que hay de un profesor de educación física, tratar de juntar y tratar de ver que se puede hacer de esa actividad también un lindo momento de compartir, ¿no? Y no mandar solo a los chicos a jugar a la pelota, y que nosotros íbamos y estábamos felices, pero las compañeras se iban a la casa. Sí. Y no había dentro de ese juego natural que surge, el tema de la competencia. Y la competencia que estaba ahí, claro. Si no está trabajado, si no está coordinado. Ese es justamente el último fragmento que vamos a escuchar de Quique Nela, que habla de estas cosas. Nos cuenta de dos cosas. Hablábamos de correr, él es profe de educación física, ¿no? Y él, wow, en un momento hace, si se quiere, una opción de vida que no es tan habitual entre sus propios compañeros. En vez de dedicarse a trabajar en un gimnasio, él entra a la carrera porque le gustaba el deporte, con una mentalidad, se asoma a otras realidades, participa de un programa de juego en los barrios y le van cambiando sus intereses, y elige trabajar este palo y elige cuestionarse un montón de cosas y desarrollar emprendimientos como las juegotecas. Y habla de esto, ¿no? Esta idea de... cuando el profe descansa los manda a jugar a la pelota una vez al mes, y dice, la verdad que el fútbol, por ejemplo, puede ser una estrategia integradora y no excluyente, porque se puede jugar con las chicas, porque se puede jugar de una manera, dice, no es que esté mal hacer una actividad competitiva, pero hacerla de manera que perder no sea el fin del mundo, signifique que te van a gastar una semana, y que ganar no sea una reafirmación de superioridad sobre el otro, sino una forma de superarse, en todo caso, a uno mismo. Uh-huh. Juego y competencia es una relación peligrosa también, por eso que decíamos al principio, porque si jugar es un vínculo, si yo me vinculo desde un lugar amable, que donde me incluyen, es una cosa. Si yo me vinculo desde un lugar donde la voy a ligar por perder o voy a ser menospreciado, me van a marginar, capaz que no quiero jugar a la pelota nunca más, termino traumado como Martín Luna, decía recién. Vamos a escuchar a Quique Nela entonces en el último fragmento, la última sacada de sonido de esta nota del derecho al juego, contando estas dos cosas, cómo se involucra él desde este lugar como profe de educación física con estas cosas y de qué otras maneras podemos pensar la relación entre el juego y la competencia. Todo profesor de educación física, mientras va estudiando, lo que quiere hacer es deportista. Uno entra a la carrera porque se siente capaz de correr más o de jugar mejor. Después uno, con el tránsito, va viendo diferentes vías en el cual la carrera puede ser canal por otro lado, ¿no? Entonces, una de esas cosas que tiene la carrera de trabajar sobre el tiempo libre, la recreación, fui estando en las colonias de vacaciones, uh-huh, y después en lo que me impactó más en los primeros años de educación física fue estar en los comedores, en un plan que íbamos por los barrios. ¿Era una vocación que siempre habías tenido o fue apareciendo en este derrotero que me contaste? No, fue apareciendo. Porque también es una decisión. Cuando uno se va planteando bien qué quiere hacer con su profesión. Si quería seguir siendo un entrenador personal o seguir trabajando en los gimnasios, o me quería dedicar de lleno a otra cuestión de la educación física. Y bueno, me fue interesando otras cuestiones, donde lo importante era justamente brindar esta sensación de querer moverse, de la gratificación de querer moverse, y de que no sea algo por sacar puntos o por a ver quién logra más cosas, sino que justamente sí despertar esa sensación y esas ganas de hacer, pero que también pueda compartirse con los que ni siquiera se lo plantean como una meta. Por ejemplo, cuando vos proponés, por ejemplo, jugar al fútbol, que en la mayoría de los colegios está como reglado diciendo, bueno, fútbol una vez por mes, uh-huh, como si fuera un pecado jugar al fútbol. cuando se usa el fútbol como una manera de decir, bueno, juegan el fútbol, yo descanso, el docente, digo. Claro. Pero cuando vos usas el fútbol de una manera en que puedan participar hasta las nenas y que de ese fútbol salgan, pueda jugar no solamente el habilidoso, sino el gordito, y que, o el que nunca se planteó jugar al fútbol, y que todos disfruten de esa actividad, es justamente porque lo están viviendo de una manera en que no sienten presión. No sienten esa presión de que por culpa de él perdimos, o porque no jugué bien, o no pude atajar los goles, no ganaron los demás. Entonces, buscarle una vuelta a esa actividad física. De la misma manera, ese mismo sentido lo encontramos en jugar. Sinceramente, vamos a jugar para ganar o ganarle al otro, o no queda nada entonces para el otro. Claro. Si bien necesitamos a otra persona, y que no está mal jugar a una actividad competitiva, pero cuando, no sé, si yo pierdo me puedo matar de risa de mis errores y el otro no me tenga que estar gastando toda una semana porque yo perdí. Ahí estaba entonces Quique Nela planteando una visión muy clara, ¿no? De en qué medida esta idea del derecho al juego, del juego como un derecho, nos constituye como personas y nos puede generar, si no es vista y no es trabajada, a veces huellas o heridas muy profundas en quien es excluido, por ejemplo, de una clase de educación física, o al contrario, formas de socializar, de encontrarnos, cosas que a los más chicos les van resultando importantes en la conformación de su personalidad. La nota termina porque les preguntamos, ¿cómo garantizaríamos este derecho al juego? ¿Qué tipo de políticas públicas deberían hacerse entonces para que nadie se quede afuera de jugar y de jugar desde esta mirada? Proponen la nota Quique Nela, juegotecas en toda la provincia, porque es lo que hace. Se deslizan otras ideas que tienen que ver con trabajar estos conceptos en las instituciones educativas, en las escuelas, en la familia. Un campo impresionante que queda abierto para seguir laburando. Por lo pronto, vuelvo a plantear este adelanto, las juegotecas van a reaparecer en la revista La Pulseada. No sé si en esta de junio o en la próxima, porque es una experiencia muy interesante y también, como decíamos desde el principio, una forma de garantizar este derecho. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes nos estamos reencontrando. Vamos a ver qué pasa, por lo menos ahora el 27 de septiembre, que seguramente va a ser, va a haber por todos lados. Cosas muy divertidas, muy divertidas y hermosas fotos de campaña también. Seguramente que sí. Pero bueno, veremos qué pasa luego del 27 de septiembre, ¿no? Hablábamos de uno de los deportes universales, el fútbol. El otro, no tan universal, es, sospecho, que la escondida, a la cual hemos jugado todos. Carlos, ¿vos jugaste la escondida? Sí, señor. Vos, Pablo, se jugó también. Obviamente. ¿Nerito? Yo también. Burgos, todos hemos jugado a la escondida en alguna oportunidad. Preparamos un informecito que ya hemos pasado, creo que el año pasado, aquí, Opa. Donde los chicos nos cuentan de qué se trata jugar a la escondida. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Táctica y estrategia de la escondida. Siempre tienen que esconder el otro jugador y si lo cuesta tienen que cortar. A la escondida se juega que son, por ejemplo, tres jugadores, ¿no? Uno cuenta y dos se tienen que esconder. Uno cuenta y el otro se esconde y después lo van a buscar. Por ejemplo, si son tres, cuentan hasta 35 y los otros sí tienen que esconder. Y el que cuenta tiene que ir a buscarlo. Si se lo encuentra al primero, es la escondida y él tiene que contar. Capítulo 1. Del número de los jugadores. 20. 10. Hasta... ¿Qué te dije? No sé. Hasta 1. ¿Cuál es la escondida? Hasta 20. Son los jugadores, si son 5 se cuenta hasta 55. Se puede jugar de muchos jugadores. 8.000. Capítulo 2. El lugar donde se juega. En la calle, en una casa muy grande. En una plaza, en la casa, en la puerta, en el patio. Nosotros jugamos siempre en la calle. Cualquier lado. Cualquier lado. Capítulo 3. Desarrollo del juego. Uno se tiene que poner y buscar el otro. Y después si lo cuenta, tiene que acá cortar otra vez. Y después si tiene que poner el otro, a buscarlo. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Tierra, me doy la tierra.

logra reunir en una sola a las distintas artes. Efectivamente, la ópera es un espectáculo multidisciplinario en el que interviene la música a través de la orquesta, los cantantes solistas y el coro, la poesía por medio del libreto, las artes escénicas, la actuación teatral y también la danza, ya que la mayoría de las óperas incluyen ballet, las artes escenográficas, arquitectura y escultura en las escenografías, pintura en los decorados, la iluminación y los efectos especiales, el vestuario y el maquillaje, etcétera, etcétera. De manera que la ópera es algo así como la suma de todas las artes y tiene, respecto al cine, por ejemplo, que también compendia varias artes en una sola, una ventaja muy especial, que es la presencia en vivo y en directo. Tiene eso que Walter Benjamin llamaba el aura, la emoción de saber que eso que está ocurriendo delante de mis ojos transcurre aquí y ahora, en el mismo instante en el que lo estoy viviendo. Vayamos a los prejuicios que les mencionaba, por los cuales mucha gente jamás se acercó a la ópera. Dicen, por ejemplo, que es para una élite, no para cualquiera, y que hay que ir vestido de una manera especial. Les aseguro que al Teatro Argentino concurre gente de distintos sectores sociales, que por ejemplo son invitados a asistir gratuitamente a centros de jubilados o centros comunitarios, y que la mayoría no va mejor vestida de como iría al cine, por ejemplo. No hay ninguna exigencia especial en ese sentido. Dicen también que es muy cara, pero les cuento que hay entradas desde 50 pesos, que jubilados, docentes y estudiantes tienen un descuento del 50%, y que los menores de 25 años que sacan sus entradas entre 4 y una hora antes de la función tienen un descuento del 90%, es decir, que no pagan casi nada. Es mucho más económico que una entrada de cine y también mucho más barato que ir a la cancha. Se menciona también que como generalmente está cantada en otro idioma no vamos a entender nada, pero ocurre que apenas entras te dan un programa impreso donde está incluido todo el argumento y ocurre además que las obras se ofrecen con sobretitulado. Es decir, mientras cantan se va traduciendo en simultáneo, en castellano, qué es lo que está diciendo cada personaje, de manera que es imposible no entender. Y respecto a que es aburrida, bueno, ¿cómo podés saberlo si nunca fuiste? A eso es justamente a lo que se le llama un prejuicio, un juicio a priori, anterior a cualquier experiencia. Andá alguna vez, hacé la prueba y después podrás decir con fundamento si te resulta aburrida o no. Yo tengo una gran cantidad de ejemplos de amigos a los que les propuse asistir por primera vez y no se aburrieron para nada. Al contrario, salieron del teatro deslumbrados. Por supuesto que la ópera, como cualquier género, tiene toda clase de obras, muy buenas, buenas, regulares, malas y muy malas. Si nos animamos a proponerles debutar como espectadores en este caso, es porque justamente Carmen, la ópera que se está representando por estos días en el Teatro Argentino, es ideal para tener una primera experiencia. Entre otras varias razones, por lo atractivo de su argumento y por lo pegadizo de sus melodías. Queda hecha la invitación entonces, este viernes y sábado a las 20:30 y el domingo a las 17, ópera Carmen en el Teatro Argentino. Y como muestra para cerrar este comentario, vamos a escuchar uno de los fragmentos más célebres de Carmen, la conocida Habanera, cantada nada menos que por María Callas, a quienes muchos consideran la más grande soprano de la historia. Ahí va.